El Partido Popular y Basagoiti quieren imponer un relato falseado que pretende negar la existencia de un conflicto de raíz política y además pretende ocultar la multiplicidad del sufrimiento que se ha dado en este país. Basagoiti, desde su posición totalmente minoritaria, ignora y descalifica reivindicaciones mayoritarias de la sociedad vasca, calificándolas como prioridades particulares. Al ignorar esas reivindicaciones que Basagoiti considera prioridades particulares, como puede ser la exigencia de que se termine de una vez con la criminal e inhumana política penitenciaria o el fin de las detenciones, condenas y juicios políticos, Basagoiti se convierte en el abanderado de la vulneración de derechos en nuestro país, el abanderado del no, del bloqueo y de la prolongación del sufrimiento. Solo desde el prisma de aquel que teme a una libre confrontación de ideas y proyectos, se puede entender que se quiera afrontar el nuevo tiempo abierto en nuestro país desde la exclusión y evitando el diálogo político abierto y normalizado. Basagoiti adorna con bonitas palabras lo que no es más que la imposición del proyecto españolista. Tampoco nos extraña, ya que el Partido Popular es capaz de calificar como demócrata a un personaje como Fraga. El Partido Popular debería asumir una lección básica. Una verdadera situación democrática solo se alcanzará desde el respeto a todos los derechos, tanto individuales como colectivos. Así, la izquierda abertzale considera que el cierre del ciclo armado debe dar paso a la apertura de un diálogo resolutivo, en clave democrática, para el que todas las culturas políticas de este país somos necesarias. Este diálogo político debe desatar los nudos históricos del conflicto, el reconocimiento como nación de Euskal Herria y su derecho a decidir. Solo abordando el conflicto desde sus raíces y dándole una solución democrática, podremos conseguir entre todos un escenario de soluciones definitivas que haga posible materializar todos los proyectos en igualdad de condiciones, también el proyecto independentista. La negación de la realidad nacional y del derecho a decidir son las semillas históricas del conflicto, y sin buscar una solución a los mismos, no podremos conseguir un escenario de democracia plena en Euskal Herria. Al fin y al cabo, lo que planteamos es que derechos democráticos internacionalmente reconocidos se puedan ejercer en libertad y con normalidad.